a este lugar a despedirme, que tú no debes llorar. Bueno, así debe ser, solo queda esperar el momento de marchar. Llegó el momento de despedirme de este infierno, de irme pa' un lado donde no gano ni pierdo. Tomar ese avión bien lejos pa' marcharme sin remedio. Ya se me llenó el cuerpo, nadie lo impide. En un segundo, mi vida tomó otro rumbo. La cabeza me explotó y quise olvidar el mundo. Quiero irme ya, no volver jamás. Me resigno, ya no quiero luchar. Quiero entender cómo la vida se me fue. Como de un día a otro siente que ya no puede. Que se acabó el amor, que se acabaron los sueños, que se acabaron todas las metas que tenía en mi vida. Cuando tuve que contarte fue algo demasiado trágico. Tus lágrimas llenaron mi habitación de espanto. Solo quiero que pienses que yo estaré mejor y que el mundo no quiso que a tu lado esté yo. En el fin, ya acabé de empacar, dispuesto y listo para el otro lado viajar. Solo llego a este lugar a despedirme, que tú no debes llorar. Bueno, así debe ser, solo queda esperar el momento de marchar. Pasaba, me vi en blanco, vi como mi vida me pasaba por los ojos cuando salgo, lleno de espanto. Desaparezco 3 días y sin dejar rastro. Llegué a mi casa, mi vieja llorando. Me dice, niño tonto, ¿qué te está pasando? Le expliqué qué pasó, quedó ahí llorando, diciéndome que por favor, eso fuera broma. Ya me quedé parado, ya me debo ir, olvidar todo de una vez, irme ya de aquí. Lo único que me da fuerza es mi vieja y tú. Mi amor, lo siento, fuerza ya no me queda. ¿Tú querías irte conmigo? No, por favor, no. Tú eres muy joven, tienes que seguir viviendo. Yo ya estoy mal, estoy explotado. Ya me voy, mi amor, un beso. Chao, chao. En el fin, ya acabé de empacar, dispuesto y listo para el otro lado viajar. Solo llego a este lugar a despedirme, que tú no debes llorar. Bueno, así debe ser, solo queda esperar el momento de marchar. Protagonista de esta historia sufría de una enfermedad llamada cáncer. Su viaje fue definitivo, a los altos cielos, al lado de Dios. Espero que descanse en paz.